Controversia. Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia. Muchas repeticiones hacen una verdad. Donde se confrontan las ideas y se problematiza la realidad social bajo una mirada sociocrítica y propositiva. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Controversia, bajo la producción y conducción de Ronald Leal Pereira. Controversia, es aquí, en Catabre 99.3 FM, donde se apertura este cuadrilátero sociopolítico. Siéntese en primera fila, sea parte de esta controversia. Del lado correcto de la historia. La utopía está en el horizonte. ¿Para qué sirve? Para caminar. Controversia. Martes y jueves, 9 de la mañana, por Catabre 99.3 FM. Amigas, amigos, usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de tu programa Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva, un programa de análisis político de esa realidad político-social de nuestro país, también donde hablamos de marketing político, marketing electoral y por supuesto también hablamos de ese acontecer cultural y social, no solamente del municipio Barinas donde estamos transmitiendo, sino que desde nuestro país y fuera de nuestras fronteras, donde también movimientos sociales, partidos políticos están haciendo su trabajo desde el sur y para el sur. Soy Ronald Leal Pereira, sean bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un gusto informarles que en esta edición de Controversia tendremos como invitado al profesor José Rivera. Él es coordinador del equipo de enlaces territoriales de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la Implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Pero vamos a darle la bienvenida al profesor José Rivera para entablar este diálogo donde se unen en esta oportunidad dos naciones, Venezuela desde Barinas y Colombia con el profesor José Rivera. Bienvenido, profesor. Gracias, compañeros. Un abrazo fraternal desde Colombia con el deseo de que podamos intercambiar algunos conceptos y hacer claridades en torno a lo que significa el proceso de paz en Colombia para América Latina y el mundo entero, y también para explicar las razones y las condiciones en que se está desarrollando este proceso. Gracias, profesor Rivera. Para poner en contexto a nuestras usuarias y usuarios, vamos a hablar un poco acerca de lo que fue ese proceso de acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos para aquel entonces y la FARC-EP para ese momento. El objetivo principal de este proceso de acuerdos era terminar con el conflicto de las dos fracciones de guerra, con ese conflicto armado que para ese entonces, bajo ese contexto político y social, vivía Colombia. Ese proceso de discusión para esos acuerdos inició el pasado 4 de septiembre del año 2012. Para el 26 de agosto ya del año 2016 se dio esa fase de diálogos, y para el 26 de septiembre del año 2016 se firma oficialmente este acuerdo. Ahora bien, profesor Rivera, coméntenos un poco acerca de lo que ha cumplido tanto el gobierno colombiano como los combatientes de la FARC que se sumaron a este acuerdo para consolidar ese proceso de paz en Colombia. Antes de adentrarnos en lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo, posterior a la firma del acuerdo, es necesario contextualizar históricamente cómo se llega a las conversaciones y cómo se llega a la firma de ese acuerdo. Las FARC, desde que nace en 1964, nace reclamando la paz. Antes de que se diera la agresión a Marquetalia, que fue el inicio de las operaciones militares, ya en muchos documentos de quienes estaban en la dirección del movimiento campesino, quedó plasmado la solicitud a personalidades nacionales e internacionales, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Colombia, al Senado de la República, al presidente de la República en ese momento, Guillermo León Valencia, y a muchas personalidades de la vida nacional, la solicitud de que no hubiera agresión, de que se mantuviera la paz, y se dejaban claras cuáles eran las aspiraciones tenía este grupo de campesinos, y que se reducían a que hubiera créditos para poder sembrar, hubiera construcción de carreteras para poder sacar lo cultivado y hubiera fomento al desarrollo agrícola del país. Esas eran las únicas reivindicaciones que se planteaban. En ocasión de la celebración de los diálogos del Caguán, el camarada Manuel dejaba claro que hubiera sido mucho más barato satisfacer las exigencias campesinas que lo que valió para nuestro país y está valiendo y sigue valiendo el desarrollo de la confrontación militar que durante tantos años ha afectado a nuestro país. Posteriormente, en el gobierno de Belisario Betancur, en el año 1982, se estableció por primera vez diálogos entre la insurgencia armada y el Estado colombiano, y en esa ocasión se llegó incluso a plantear la posibilidad del tránsito de la guerrilla de las FARC a la vida política legal, y se intentó fundar un partido político a través del cual nosotros desarrollaríamos nuestra actividad. El saldo que deja después de más de 6 años de conversaciones es el genocidio contra la Unión Patriótica, dejando más de 15.000 muertos militantes del Partido de Unión Patriótica. Luego de eso, en Cravo Norte, municipio colombiano del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, a orillas del río Arauca, se dan unas conversaciones que dan nacimiento a los diálogos de Caracas. Aún en la Cuarta República estuvimos sentados en conversaciones para lograr la paz en Colombia, en el Palacio de Miraflores. Por problemas internos de Venezuela, esas conversaciones debieron trasladarse a Tlaxcala. En ese momento no se daban las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Se dieron entre el gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba en su seno al Ejército de Liberación Nacional y al EPL. Se dieron durante un periodo de tiempo en Tlaxcala, fueron rotas por el gobierno a raíz de la muerte de un ministro de Estado que estaba en poder del Ejército Popular de Liberación. Luego de ese intento de diálogo que se dio en Tlaxcala y Caracas, vienen los diálogos del Caguán. En el Caguán se dieron los diálogos que fueron rotos por el gobierno, más que por una justificación real, por una orientación del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos a través del Plan Colombia. Luego viene este periodo de diálogos que se da en La Habana, que se da en unas circunstancias históricas completamente distintas a las que habían rodeado los diálogos anteriores. Teníamos la Revolución Bolivariana en su apogeo, pero también gobiernos democráticos en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y la bandera de todos los movimientos democráticos de América Latina, Cuba socialista. Entonces había un reverdecer del movimiento democrático en América y estos actuaban a través de la consigna de América Latina y el Caribe, territorio de paz. Eso genera unas condiciones favorables para las conversaciones y para el logro de acuerdos. Pero también internamente se vive una gran movilización de reclamo por la paz que se manifestó en casos como el paro nacional agrario, que empezó siendo llamado por el presidente Santos en su momento un parito, y ese parito dejó prácticamente a Bogotá bloqueado y se presentó escasez de alimentos. Ese parito fue uno de los eventos determinantes para que se mantuviera la mesa de negociaciones en La Habana, que en varias ocasiones estuvo a punto de romperse. Es importante, profesor, ese contexto, ese recorrido histórico que usted ha hecho sobre los procesos de discusión y de avances de paz en Colombia. Y es importante mencionarlo, bueno, le recordamos a nuestros oyentes que este programa justamente lo estamos haciendo, este diálogo lo estamos haciendo hoy 26 de julio, una fecha histórica y memorable para Cuba. Y quisiera que hiciéramos ese contexto, profesor, lo que representa para la región, lo que representa para los países del sur, la paz en Colombia. Y por supuesto ese papel determinante que jugó Cuba y los gobiernos de los países que usted ha mencionado. Posterior a ello, sí me gustaría que focalizáramos la entrevista, la discusión, el análisis hacia la realidad actual de lo que se está viviendo luego de haber llegado a esas firmas de acuerdos por la paz en Colombia. En este contexto se llega a las conversaciones previas al acuerdo de paz, conversaciones que surgen a raíz de la elección presidencial de Juan Manuel Santos, quien manifiesta que una vez habiendo leído la plataforma de lucha de las FARC, considera que es posible llegar a acuerdos, y lo hace saber a través del mensaje enviado por medio de algunos industriales. Es evidente que la aspiración inicial de Santos no es establecer compromisos de paz. Inmediatamente el comandante en jefe de las FARC, camarada por ese entonces Alfonso Cano, decide asumir personalmente las conversaciones, inicia una serie de operativos que representan una continuidad a su condición de ministro de defensa de Juan Manuel Santos y que terminan cumpliendo una especie de profecía que hubiera hecho el camarada Alfonso cuando nos dijo: parece que Santos quisiera poner mi cadáver sobre la mesa de negociaciones. Antes de iniciarse los diálogos de La Habana, terminó asesinando a sangre fría en un operativo al camarada Cano, quien fue capturado y, estando desarmado, fue víctima de los disparos de la fuerza pública. Pero a pesar de ese golpe tan fuerte, la dirección de FARC mantuvo la decisión de echar adelante el proceso de paz. Durante la década de los años 60, bajo el influjo del éxito de las acciones del movimiento 26 de julio, el triunfo de la Revolución Cubana, América Latina entera se vio sacudida por movimientos revolucionarios de carácter armado. No podemos dejar de recordar al Ejército Guerrillero de los Pobres de México, al Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala. No podemos olvidarnos del triunfo tan importante para América y que hace muy pocos días conmemorábamos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que llevó al gobierno de Nicaragua, a representantes del Frente, y que aunque en un momento determinado tuvieron un retroceso y la burguesía recuperó ese gobierno, posteriormente volvió a manos del Frente, que es quien lo tiene hoy en día bajo la dirección de Daniel Ortega. También debemos recordar hacia el sur el ERP argentino, los montoneros argentinos, el movimiento Manuel Rodríguez de Chile, que en estos días hizo pública su determinación de reiniciar las acciones armadas, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, en cuyas filas murió combatiendo el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, las guerrillas de Venezuela, que hicieron acciones tan importantes como aquella en que se exigió la liberación de un comandante militar vietnamita que estaba en manos del ejército norteamericano. Así toda América, El Salvador, en frente a Farabundo Martí, así toda América estuvo sacudida por movimientos insurreccionales. Colombia no fue la excepción. En Colombia, durante esos años, fue tierra fértil para el nacimiento de organizaciones guerrilleras. Primero las FARC en 1964, luego el ELN unos meses después. En 1966, el Ejército Popular de Liberación, y luego una cantidad de organizaciones como las Ligas Comunistas, el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, de inspiración indígena, el ERP, y bueno, cualquier cantidad de organizaciones que colmaron de acciones la vida nacional. En ese marco, es que se da el surgimiento y el desarrollo de las FARC. Quizá el ejército que más se consolidó durante todo este proceso, el ejemplo paralelo tal vez es otro ejército también colombiano, que es el Ejército de Liberación Nacional, quien también se ha mantenido a pesar de que ha tenido dificultades en su desarrollo propias de la confrontación armada. Pero hasta hoy se mantiene, convirtiéndose hoy en día en la guerrilla más antigua que se encuentra operando. En ese marco es que se llega a la necesidad, tanto por parte de las masas colombianas que exigen la superación del proceso de paz, de la superación de la confrontación armada, como de una parte de la burguesía colombiana que también ve que en las condiciones de paz es más fácil el desarrollo económico del país. Sin embargo, en un momento de crisis de la sociedad capitalista, donde no hay ningún gobierno capitalista en el mundo que esté en capacidad de satisfacer las necesidades de su población, el imperialismo ve en riesgo su continuidad. Y debido a eso, entonces consideran que es necesario mantener un desarrollo de guerra para destruir fuerzas productivas y mantener sus niveles de ganancia. Para ello necesitan de regímenes dictatoriales que, aunque no se vistan de dictaduras militares, sí mantienen la opresión por vía de la violencia contra sus poblaciones. Ese es el hecho que vivió Colombia, o que está viviendo Colombia aún. Profesor, muy importante el recorrido que usted hace. En la actualidad, ¿qué ha significado y qué significa la guerra en Colombia y quiénes han sido beneficiados de este proceso político y social? Es evidente que la guerra se convierte en un negocio para una minoría. Un negocio que por un lado le permite mantener en estado de ganancias a las fábricas de armamento que están monopolizadas por el complejo militar norteamericano, pero además le permite mantener al raya las exigencias de reivindicación de los pueblos. No es extraño en ningún país de América, exceptuando los países que aún conservan regímenes democráticos, como el caso venezolano, el caso cubano, el caso nicaragüense, que cuando los trabajadores piden aumento de sueldo o la población pide derecho a la vivienda, en lugar de llamarlos y negociar las condiciones en que eso se puede solucionar, las fuerzas militares o las fuerzas de policía salgan a las calles y agredan a la población. Casos como ese los tenemos evidentes en las manifestaciones estudiantiles en Chile, en las manifestaciones por la libertad de Lula y por la exigencia de algunas reivindicaciones del pueblo brasilero. Se dieron en Argentina bajo el gobierno de Macri y son el pan de cada día de la población colombiana. Aquí se ha llegado al extremo de que un decreto para controlar la pandemia del COVID-19 es que la gente debe mantenerse aislada de sus casas, y durante la vigencia de este aislamiento, el SMAD, que es la fuerza élite de la policía colombiana, desaloja de sus viviendas a la población de Ciudad Bolívar, que es una de las localidades más pobres de Bogotá. Los echa para la calle y los deja sin casa. Eso no es extraño de las grandes manifestaciones que se dieron el año pasado. El saldo de estudiantes que perdieron sus ojos producto de la agresión de ese mismo cuerpo élite de la policía, y los varios muertos que hubo a lo largo y ancho del país, pues demuestran en qué forma es que se trata y por qué la paz es una necesidad para la región. En este sentido, profesor, ¿qué papel representa el gobierno de Estados Unidos para este proceso de paz en Colombia? Consolidación que debe ser urgente y necesaria para el desarrollo de este país y, por supuesto, generar un impacto positivo en toda la región. Esto es más evidente si hacemos un pequeño análisis de la situación de crisis del imperialismo norteamericano. Un imperialismo hundido en una situación de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que ve en riesgo la continuidad del control de sus mercados ante la evidente llegada de productos de otras naciones que hoy se erigen también como posibles potencias. Es el caso de los productos chinos, que llegan a los mercados y han desplazado a los productos de la industria norteamericana. Pero ningún mercado, ninguna potencia se deja quitar un mercado por las buenas. Entonces, para el imperialismo norteamericano, el desarrollo de la guerra es una necesidad vital. Por eso ha hecho todos los intentos de agredir militarmente a Venezuela. Y por eso establece las bases militares en el mundo entero. Particularmente en Colombia, cuenta con varias bases militares. No son solo 7, son más. Y en esas condiciones, entonces, para ellos la guerra es una necesidad. Y la paz se vuelve entonces una bandera de los revolucionarios. Otro punto, profesor, que me gustaría analizáramos es el asesinato a líderes sociales que decidieron formar parte de este proceso de acuerdo de paz que vive Colombia, y cómo han sido tratados por el gobierno colombiano y los asesinatos que hasta los momentos se han cometido. Si pudiéramos enfocarnos allí y hacer ese análisis, profesor. La muerte de líderes sociales y excombatientes de la FARC, que hoy alcanza la aterradora cifra de 221 excombatientes, exguerrilleros, comprometidos en la construcción de la paz, asesinados. El número de líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas, dirigentes de las negritudes, ha crecido de una manera aterradora. En el día 20 de este mes, en la inauguración de las sesiones del Parlamento colombiano, el presidente de la República decía que durante su mandato se ha reducido la muerte por asesinato en un 25%. Pero las estadísticas oficiales, entre otras cosas, desmienten este hecho y hablan de aproximadamente un incremento del 26%. Es decir, la cifra es exactamente lo contrario de la afirmación presidencial. En esas condiciones, la situación es bastante delicada, a tal punto de que el propio Congreso de los Estados Unidos, la bancada demócrata, le exige al gobierno del presidente Trump que establezca limitaciones a la ayuda militar que da para el ejército colombiano, hasta tanto no se investiguen algunos actos de persecución que ha llegado a alcanzar hasta periodistas norteamericanos. Y le pide también que exija al gobierno de Colombia compromiso para detener esta ola de asesinatos. En Colombia esta práctica no es nueva. Ya les mencionaba cómo el partido UP, que nació durante los diálogos de la Uribe, el gobierno de Belisario Betancourt, cuenta con más de 15.000 militantes caídos, asesinados de una manera vil. Este es un golpe contra la paz, evidentemente. Es un intento de hacer que los luchadores que nos hemos comprometido en el proceso de paz demos un paso atrás y se establezca nuevamente el proceso de guerra que le permite al complejo militar de los Estados Unidos vender armas. Muchos de los fusiles que nosotros utilizamos fueron comprados en el mercado negro a productores de los Estados Unidos. Así como le venden armamento al ejército oficial de una manera legal, a nosotros nos los vendían de una manera ilegal. Es decir, el negocio era redondo, el negocio era mantener la guerra. Y la firma del acuerdo de paz ha puesto en peligro ese gran negocio. Pero además, el proceso de paz implica la desaparición de una de las justificaciones de la militarización que se tiene con la justificación de combatir el narcotráfico. Y realmente no se utilizó nunca para combatir el narcotráfico. Primero porque difunden una premisa falsa, que nosotros éramos narcotraficantes. Eso nunca fue cierto. No fuimos narcotraficantes. Y entonces esa persecución no era real. Pero mantener el imaginario de que se estaba persiguiendo al narcotráfico al perseguirnos a nosotros, le permitía al comerciante de drogas mantener elevados los precios. Es decir, el proceso de paz termina también poniendo en peligro el negocio del narcotráfico, porque le quita la justificación para mantener las elevadas tasas de ganancia que se derivan de dos negocios ilegales: el tráfico ilegal de armamento y el tráfico ilegal de drogas. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta al valorar lo que significa el proceso de paz. Por eso decimos que el proceso de paz de Colombia tiene un alto significado para la paz mundial. Si se cumple el acuerdo, se golpea la columna vertebral del narcotráfico. Y eso pone las condiciones del desarrollo económico en una situación distinta. Y se acaba una justificación para ese negocio en el cual nosotros nunca estuvimos metidos. Nosotros cobrábamos un impuesto en las zonas donde nosotros estábamos. Nosotros nunca sacamos un gramo del país. Es necesario que esas cosas vayan quedando claras. ¿Qué ha significado para los excombatientes de la FARC, EP, la entrega de armas para consolidar este proceso de paz en Colombia, profesor? ¿Qué ha significado el antes y el después de la dejación de armas? Que no es una entrega. Nosotros no fuimos derrotados. Nosotros no formamos una fila para ir entregando cada uno su arma ante la custodia de los vencedores. Nosotros dejamos las armas como un paso para hacer posible la paz, que es distinto. Y en esas condiciones, antes, la guerra en nuestro país justificaba todo. Si una carretera comenzaba valiendo 100 o 200 millones de dólares y terminaba valiendo 2.000 o 3.000 millones de dólares, era culpa de la guerrilla. Y se inventaban cualquier cantidad de cosas para tratar de hacer ver que era así. Hoy en día, todos los altos funcionarios del gobierno de Iván Duque están cuestionados por corrupción. Y eso es un hecho que en alguna medida ha sido posible porque se les acabó la excusa de que la guerrilla era la que estaba haciendo eso. Otro punto importante que resaltar en esta discusión, profesor, es el tema de las bases militares del gobierno de Estados Unidos que hacen vida en Colombia y lo que han jugado en todo este recorrido que ya hemos hecho, político y social, del contexto colombiano. Toda injerencia de un ejército extranjero en el territorio de una nación es una violación a la soberanía. Y la presencia de las bases militares en nuestro país no representa otra cosa. Desde problemas de la vida cotidiana, como las violaciones de niñas y mujeres por soldados norteamericanos en esas bases, hasta la presión al ejército colombiano para que se vincule a acciones que terminan siendo agresiones a otros países, a países vecinos, todos tienen su origen en la presencia de esas tropas en nuestro territorio. Los casos son muy graves y de conocimiento público. Soldados norteamericanos ubicados en la base de Tolemaida, en el departamento del Tolima, en Colombia, fueron encontrados vendiendo videos pornos en el mercado de la pornografía de niñas que ellos mismos violaban. Se filmaban y después vendían el video. Hasta ese extremo de descomposición ha llegado el conflicto colombiano. Pero además, ustedes recuerdan que los paramilitares colombianos fueron la escolta de Guaidó en su paso hacia Cúcuta con ocasión de un evento que contó con la participación de los más altos representantes del gobierno colombiano. Y eso también tiene que ver con las orientaciones que se derivan del Departamento de Estado del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Así que es importante que tengamos eso en cuenta y cómo la paz en Colombia termina dejando sin piso esas justificaciones. Seguramente tratarán de inventarse otras, pero las que han utilizado hasta ahora que serían inútiles si se pudiera establecer plenamente la paz en nuestro país. El gobierno colombiano, en la maniobra de seguir estableciendo un proceso en contra de estos acuerdos de paz, es la extradición de excombatientes de la FARC firmantes del acuerdo de paz al gobierno de Estados Unidos. El acuerdo de paz determina que los integrantes de la guerrilla que firme el acuerdo deben responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una normatividad para establecer las condenas. Es decir, en esa normatividad no se encuentra la posibilidad de extradición. Entonces, nuestros camaradas dirigentes estarían exentos de que pudieran ser extraditados. Por eso, el gobierno colombiano viene desarrollando una manipulación en lo que tiene que ver con la entrega de bienes para tratar de fabricar una presunta falta a los acuerdos, una presunta violación a los acuerdos por parte del secretariado de FARC, para dejar a todos los camaradas integrantes del secretariado de ese entonces, de la época en que era FARC, y que casi todos hoy en día son parte de la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria, para justificar su salida de la JEP y que entonces sí pudieran, dentro de la legislación ordinaria colombiana, ser objeto de extradición. ¿Qué nos puede decir, profesor, con respecto a su visión acerca de la actual política social venezolana en este contexto en el cual estamos analizando también la política colombiana? No creo que sea correcto que yo, como revolucionario colombiano, le diga al pueblo venezolano qué tiene que hacer con el manejo de sus contradicciones internas. La polarización política de Venezuela es un problema que, en el marco de la autonomía de los pueblos, deben solucionarlo entre venezolanos. Yo lo único que les pido a todos los sectores es que tengan en cuenta que el que genera todos los problemas es el imperialismo, que la situación que vive el pueblo venezolano es el resultado de una agresión que lleva todos los años que lleva la Revolución Bolivariana, que ha tenido diferentes etapas. Primero fue el intento de derrocar y eliminar físicamente al presidente Chávez. Después de la desaparición física de Chávez, ha sido el bloqueo a la economía venezolana. La situación que vive la industria petrolera venezolana no es un problema solamente de que hayan sido ineficientes los directivos de la industria petrolera. Creo que fundamentalmente, y atrás de todo esto, están las acciones del imperialismo. Yo recuerdo que la primera acción fue robarse la data de la industria petrolera, pero además de haberse robado la data de PDVSA, posteriormente han manipulado el mercado, han impedido la llegada de, vía bloqueo, la llegada de una cantidad de insumos que necesita la industria petrolera venezolana. Y ahora amenazan con agresión a los barcos iraníes que están ayudándole a Venezuela a solucionar el problema. La agresión, el bloqueo, no son juegos. Es un hecho real. Y no hay que olvidarnos quién es el enemigo principal. Seguramente que entre ustedes hay contradicciones, pero por favor no se olviden cuál es el objetivo principal en esta contradicción. Por último, quisiera dejar una reflexión para el pueblo venezolano. En Colombia, el gobierno ha tenido un relativo éxito no quizá como el que esperaba, pero sí ha logrado establecer como una contradicción entre venezolanos y colombianos. Primero, hace la labor de traerse a una cantidad de gente en condición de inmigrantes. Luego, botarlos a las calles colombianas sin posibilidad de conseguir trabajo, diciéndoles que no puede darles trabajo porque no tienen papeles. Hecho que es mentira, porque es que el problema real es que el desempleo en nuestro país está cerca del 27%, y a eso hay que sumarle que la población con empleo informal es de alrededor del 60% de la población económicamente activa, lo que llevaría en cifras reales al desempleo de alrededor de un 80%. Entonces, si hay 80% de desempleo para colombianos, ¿cómo va a haber empleo para los inmigrantes? No lo hay. No es un problema de que tengan o no tengan papeles, es un problema de que la economía está quebrada. Eso por una parte. Pero además lo han empleado para generar contradicciones. Entonces, el ladrón es el venezolano. El enemigo de los trabajadores colombianos es el venezolano. Y uno mismo no deja de llenarse de tristeza de ver a venezolanos que se hicieron profesionales gracias al sistema educativo venezolano, que no les cobra, dedicados a pedir limosna aquí en los Transmilenios. Eso sí es muy doloroso. Entonces, el llamado es a que nos veamos como pueblos hermanos, a que tengamos claro que nuestro destino está ligado independiente de nuestra voluntad y independiente de nuestros afectos. Lo que suceda en Colombia repercute en Venezuela, y lo que sucede en Venezuela repercute también en Colombia. Un abrazo para todos los hermanos de la patria grande de Bolívar. Usuarias y usuarios de Catabre 99.3 FM, este ha sido una edición más de tu programa Controversia. En esta oportunidad, un programa de carácter internacional con la participación del profesor José Rivera, coordinador del equipo de enlaces territoriales de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la Implementación del Acuerdo de Paz, componente FARC, que han realizado pues este proceso de consolidación de la paz en Colombia. De verdad, muchísimas gracias por su participación, profesor Rivera, y si tiene algún mensaje final, con mucho gusto le estaremos escuchando. Bueno, compañeros, para Catabre, emisora a la que me unen muy calurosos recuerdos, y para este programa que nos da la oportunidad de dirigirnos al mundo entero para ir aclarando algunas vicisitudes de este proceso. Compromiso indeclinable por parte nuestra de la lucha por la conquista de la paz, no solo en nuestro país, sino en el continente. Y un fervoroso abrazo, agradecimiento por ese espíritu solidario que siempre han tenido, y el deseo de que el futuro sea lleno de éxitos y que nuestros dos pueblos puedan vivir en una sociedad de fraternidad, de solidaridad y de equidad. Controversia. Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia. Muchas repeticiones hacen una verdad. Donde se confrontan las ideas y se problematiza la realidad social bajo una mirada sociocrítica y propositiva. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Controversia, bajo la producción y conducción de Ronald Leal Pereira. Controversia, es aquí, en Catabre 99.3 FM, donde se apertura este cuadrilátero sociopolítico. Siéntese en primera fila, sea parte de esta controversia. Del lado correcto de la historia. La utopía está en el horizonte. ¿Para qué sirve? Para caminar. Controversia. Martes y jueves, 9 de la mañana, por Catabre 99.3 FM.